hacemos un repaso de los éxitos de la música internacional, la música nacional, de la historia, las anécdotas, las efemérides, un recorrido por la música siempre interesante con el que nos vamos encontrando con canciones y recuerdos que nos ponen la imaginación a mil por hora. En este jueves, por fin jueves, 12 de septiembre de 2024, vamos a ver cómo están las temperaturas. 25 grados que luce Huelva como Cádiz y 31 grados que tenemos en Sevilla, 35 en Córdoba, 26 grados en Málaga, 30 en Jaén y Granada, 25 grados en Almería. ¿Cómo está el tráfico a esta hora? Tenemos bastante tráfico en Andalucía. En la S30 tenemos el tramo que comprende del kilómetro 10 al 15 a causa de un accidente. Mucha precaución, por favor, en carretera. En Málaga la MA20 del kilómetro 7 al 9,5 hacia Málaga Norte. En Málaga también en Campanillas el A357 del kilómetro 59 al 60. En Córdoba, en Azuel, el A424 desde el kilómetro 15 al 7 hacia Cardeña. En Málaga también en la MA20 hacia Málaga Norte del kilómetro 3 al 4 y en Málaga en Andalucía, Nueva Andalucía mejor dicho, en la 7 en ambos sentidos hacia Almería del kilómetro 1053 al 1052 y hacia Cádiz del 1050 al 1052. Estos son los puntos donde vas a encontrar esta hora tráfico, así que te lo tomas con música, te lo tomas con calma, te lo tomas con ritmo, te lo tomas con tu canal Fiesta Radio. Canal Fiesta es música, es diversión, es alegría, es frescura, es Carmen Benítez. Cada dos minutos cambio de opinión, si me roza el corazón con el filo de sus labios. Cada dos minutos desesperación se acomoda en mi colchón y casi no deja espacio. Cada dos minutos cambio de estación, primavera en un rincón se atrinchera y cada dos minutos. Las 7 y 7, fíjate qué hora tan bonita para seguir disfrutando de tu música favorita aquí en Canal Fiesta Radio. Capón. Yo He vivido para tanta gente que a veces no me encuentro ni viendo al espejo, no sé quién soy. He pasado glorias y penas, aunque no ha sido fácil, aquí estoy para dejar mi huella en la arena. Viví la Si me pides que te cuide, hotel de 5 estrellas. Y si me pides que te olvide, pasa otra botella. Hay una historia paralela que me está matando. Hay tantos bares que he quemado, pero ya me canso. Me echan de menos, pero ahora tengo el cuerpo raro, como si hubiera algo pendiente después de estos años. Y yo te pido un último verano. Quiero ese verano. Los que me colocan. Quiero ese verano que me prometiste. Vamos a ese festi donde me conociste. Yo quiero esta historia, ya no está de moda. Sabes que el destino nunca se equivoca. Como si fuera a encontrarte en medio de la fiesta. Voy mirando a todos lados, modo 360. Y justo suena la canción que me recuerda a ti. Y yo lo estoy pasando bien, no te voy a mentir. No te he olvidado, te echo de menos, pero estoy acostumbrado. No iba a salir, pero otra noche me ha liado. ¿Qué me ha pasado? Sigo atrapado en este último verano. Verano. Quiero ese verano. Los que me colocan. Quiero ese verano que veces una despedida no tiene por qué ser triste, tal y como nos muestran ellos, disfrutando del último verano de Lemoti. Noam, quiero ese verano y me gustan los veranos contigo, es lo mejor del verano. Verte estar feliz con tu sonrisa, que me encanta verla. Ya sabes que estamos en contacto a través de redes sociales, @canalfiesta, @carmenfiesta. Vamos a escuchar la nueva propuesta de Vico que se llama Volver a Nacer. Sube el volumen y a bailar en Canal Fiesta Radio. He pasado la noche preguntándome si estoy loca. Aún te siento aquí tan cerca de mí, tu ausencia no se nota. En cajasurcorner.es. Dime que eres joven sin decirme que eres joven. Caja Sur Corner, cajasurcorner.es. 42 edición de la Feria de Maquinaria Agrícola de Úbeda, del 11 al 14 de septiembre, en el recinto ferial de Úbeda. Más de 20.000 metros cuadrados de exposición y 150 expositores donde encontrar la más amplia gama de maquinaria agrícola. Te esperamos en la Feria de Maquinaria Agrícola de Úbeda. Yo sé que estás con otra, pero esa no era pa' ti. Y que quieres buscarme, pero tú no eres así. Yo lo sé, bebé, yo lo sé. Pero tengo que decir que tú no puedes ser rey si no tienes a la reina. Esta noche por ley, yo soy quien te despeina. Cuando nos comemos tú y yo, tú y yo. Nadie te lo hace y como lo hace la reina. Como lo hace la reina. rapidito te late. Pero no hay competencia, yo le di su jaque mate. Oh. Tú tienes un alfil, pero sin feel. Y a tu jefe hay que darle kill feel. Pero yo aquí no tuve el chill. Culo bobo y se le ve sin feel. Ay, amor. Cuando te toco, no hay que explicar que tú no puedes ser rey si no tienes a la reina. La noche por ley, yo soy quien te peina. Nuestra lista de éxitos. Los nuevos trabajos de los grupos y los solistas se escuchan primero en Canal Fiesta. Soy Miki Rodríguez y cada sábado te pongo la música que entra en nuestro Top 50 con todas las votaciones de nuestros oyentes y seguidores en redes sociales. Participa y haz que tu temazo llegue al número uno. Venga, disfruta de tu música. ¿Qué te voy preparando? Cuenta atrás, los sábados desde las 10 de la mañana, con Miki Rodríguez. Canal Fiesta, la radio musical de Andalucía. Enséñame a derrochar la vida, enséñame a cantar como lo haces. Enséñame cómo vives tu tiempo, las calles y misterios, las noches sin dormir. Escucharé las historias más secretas y bailaré vuestro baile sin saber quién fue. Voy a escribir todas las recetas que siembran esta tierra que te vio nacer. Mientras te observo aprender a nuestra manera, sé que quieres volver a tu tierra y poderla abrazar otra vez. Ojalá nunca te pierdas, ojalá te puedas encontrar, ojalá vuelvas a tu tierra y que puedas ver el cielo y más allá. Y que el tiempo despida el camino como el agua que vuelve a la mar. Si algún día las flores marchitan, cambia de rumbo y vuelve a sembrar. Enséñame a querer como lo haces, enséñame que la familia es el pilar. Enséñame vuestras selvas más profundas, los mares más salvajes, las ganas de vivir. Con estos ritmos llenos de mensajes bonitos y ritmos que te hacen, pues ya, relajar un poco las tensiones de la semana. Seguro que sí, qué fácil. Por lo menos con esta música. Esto es tu canal Fiesta Radio y vamos a seguir enseñando y aprendiendo. Y mandándote besitos, que nunca sobran. Siempre queremos más. Y hay otro, y otro, y otro más. El disco se llamaba Melicia y él es Diego Martín con uno de sus éxitos. Se nos va, no sé si te has dado cuenta, se nos hace tarde. Pongámonos de acuerdo aunque ya no nos arde. ¿Qué? Se nos va. Ya sé que me voy a querer quedar. Tienes un brillo especial, una manera de hablar, que sin saber lo que dices ya estoy convencido. Y tengo todo preparado, cuando estés lista nos vamos. Y no me hace falta regresar. Quiero que me dejes entrar donde no te han visto jamás. Y antes de llegar al final, apunta y dispara que vuele por los aires lo demás. ¿Cómo no te voy a cuidar si haces que me quiera quedar? Y llevaba fuera de casa tanto ya. Has conseguido cambiar lo que creía real.

vuelas, no te vas. Los viernes por la noche tienes una cita con el programa de música independiente que se hace en Andalucía. Soy Marga Ariza y quiero descubrirte la banda de música alternativa que triunfan, los sellos más originales y los estilos más alternativos. Indilucía, los viernes a las 10 de la noche con Marga Ariza. Canal Fiesta, la radio musical de Andalucía. Canal Fiesta con Carmen Benítez. Yo quiero amarte, tratarte bien. Yo quiero amarte desde la noche al amanecer, vivir contigo, poner el cielo bajo tus pies, que nuestro abrigo sean las sábanas de nuestra piel. Compartiremos la salud, el dinero y la fe. Es amor, este amor, es amor, este amor que yo siento. Es amor, este amor, es amor, este amor que yo siento. Oh, oh. Quiero entender todos tus sentimientos. Quiero saber lo que guardas tan dentro. Oh, ya estoy preparado. Ya está mi deseo entre tus manos. Yo quiero ser, vivir contigo, poner el cielo bajo tus pies, que nuestro abrigo sean las sábanas de nuestra piel. Compartiremos la salud, el dinero y la fe. Es amor, este amor, es amor, este amor que yo siento. Es amor, este amor, es amor, este amor que yo siento. Sentimientos, yo quiero saber lo que guardas tan dentro. Ya estoy preparado, ya está mi deseo entre tus manos. Yeah, yeah, I wanna love you, baby. Estar contigo siempre, voy a cantarte y cuidarte bien eternamente. No va a faltarte nada en esta bella aventura. Estaremos juntos en las duras y en las maduras. Ya yeah, Rastafari. Compartiremos techo, vida y toda mi fortuna. Toda mi happy is yours, díselo a la luna. Es amor esto que estoy sintiendo. Es amor esto que estoy sintiendo. Este amor. Esta pregunta se la hacía Bob Marley. Is this love what I'm feeling? Es amor lo que estoy sintiendo. No quiero amarte. Se han traído ese éxito del reggae a su estilo y a su forma, los chicos de Efecto Pasillo. Seguimos con mucho amor. Y el amor empieza por uno mismo, por quererse, por aceptarte, por no criticarte, por no darte demasiada caña a ti mismo, a ti misma. Desenredarte de ese nudo que nos cantaba Vanessa Martín. De las ganas. Hoy que me siento tan libre de sentir, que sé pa' dónde voy, que tengo mil motivos para dar gracias al cielo. Hoy que ya aprendí a decir adiós, que me vende por fin el corazón y tantas veces me instalé en el puto puedo. Hoy que me lo tomo mucho más tranquila, que me llevo mal con la rutina, que si veo que me paras me muevo. Que prefiero sin dudar improvisar, que me gusta la gente que va más y no se quedan en superficie de hielo. Tengo un nudo que se va, que se va, que se va. El amor es pura fe, tienes que confiar. ¿Cómo puedo definir aquello que no se ve, pero tampoco se da? Un mensaje mandado que me esa ley. Me quiero quedar donde me importe todo para ser feliz. No tengo un modo si te tumban, hay que renacer. Para contemplar la vida me acomodo. Una parte de mí se pierde en globo y la otra niega lo que es. Tengo un nudo que se va. Vamos a cruzar el charco con Sergio Dalma y vamos a adentrarnos en un país fascinante. Desde Madrid a Buenos Aires. En cuanto vi su silueta. por ella perdería la cabeza. Dos pasajeros en tierra, que el destino se dejó en lista de espera. Ya 10.000 pies sobre el mar, el mundo daba igual bajo sus ojos negros. Cuando el cielo se puede tocar, hay que volar y no mirar al suelo. Maldita realidad que nos baja de las nubes a una fría terminal. No la he vuelto a ver más, no la pude olvidar y me perdí en San Telmo tantas noches al azar. Voy sin billete de vuelta, mi corazón entre deseo y turbulencias, buscando la coincidencia de que nos junte caprichosa una reserva. En un vuelo Madrid-Buenos Aires la encontré y se detuvo el tiempo. Abróchense los cinturones cuando la besé y no te cuento el resto. Maldita realidad que nos baja de las nubes a una fría terminal. No la he vuelto a ver más, no la pude olvidar y me perdí en San Telmo tantas noches al azar. Maldita realidad que nos baja de las nubes a una fría terminal. No la vuelvo a ver más y me perdí en San Telmo tantas noches. En cuanto vi su silueta supe que por ella perdería la cabeza. Los viernes por la noche tienes una cita con el programa de música independiente que se hace en Andalucía. Soy Marga Ariza y quiero descubrirte la banda de música alternativa que triunfan, los sellos más originales y los estilos más alternativos. Indilucía, los viernes a las 10 de la noche con Marga Ariza. Canal Fiesta, la radio musical de Andalucía. Me dejo llevar, dispuesto a sentir. La noche me atrapa, me lleva hacia ti. Controlas mi mente, juegas y perviertes. Tu respiración en mi habitación provoca deseo y redención. Te cedo mi suerte, tienes el control. Hazme sentir la pena, hazme sentir dolor. Invoco tu presencia, eres mi maldición. Me elevas, me envenenas, me cubres con tu olor. Respondes con tu lengua, tu voz. pedidos y sus propuestas. Vamos a quedarnos con un recuerdo. Dirás, oye, esto de pedir la mano, pues yo creo que sí, que se estila bastante todavía. Para la música y escucha la tormenta, que bailaremos la rumbita de los truenos. Te contaré cosas que nadie ha contado. A la luz del vino haremos poemas. Y cuando esté sobrio, serio y bien peinado, iría gustoso hasta el mismo infierno a pedir tu mano. De vacaciones en la playa de tus brazos, olvida el mundo y me lo puse por montera. No pido al tiempo que detenga su carrera, ni lo merezco, ni siquiera es buena idea. Pintaré bisontes sobre las paredes, colectaré bayas, raíces y frutos, descubriré el bronce, el resto de metales. Iría gustoso hasta el mismo infierno a pedir tu mano. Si cambié mis versos por tus besos una noche, como un verso camuflado, te contaré cosas que nadie ha contado y te haré joyas, huesos de animales. Y cuando estés sobrio, serio y bien peinado, iré gustoso hasta el mismo infierno a pedir tu mano. Quise hacerte la dueña de mis latidos, con un lacito el corazón te lo entregué. Tú lo guardaste entre las cosas de tu bolso y ya sabía yo que me lo ibas a perder. Joder, que ya no se te puede dejar nada. Te di mi alma y me la rompiste también. Y ahora me sangran con el roce cada noche las costuras que a duras penas he conseguido coser. Yo que sé que tú sabrás qué es lo que has hecho con el maltrecho corazón que llevo aquí. Que nada más verte se me ha escapado del pecho y se ha ido derecho sin quererse despedir. Y en su partida lo único que me ha dejado es de lado a lado esta bonita cicatriz que ahora me hace parecer por una vez mucho más malo. Pero a tu lado aún soy solo un aprendiz. Quererme también, por quererte más que nadie. bailar. En Canal Fiesta tenemos un programa nocturno de noticias y curiosidades muy loco. Un late radio show para que te quedes escuchando la radio hasta que te vayas a dormir. Hoy nos salimos del Fiesta con Eduardo Martín, JJ Blanes y Raquel López. De lunes a viernes a las 10 de la noche. Canal Fiesta, la radio musical de Andalucía. Adiós, triste. Fui recordando que de nuevo el día está empezando. Me quedé dormido en un rincón olvidando las malas lenguas que todo lo van contando. Vayan a otra parte que aquí nadie está esperando. Cuerpos a tierra, que algún otro hará la guerra. Sobran los consejos si son un cero a la izquierda. Vengo a decirte que nadie me ha conocido, que hay un lugar muy lejos en el olvido. Que tengas suerte, que yo todo lo he perdido. Vengo a olvidar, vengo a olvidar. ¿Quién da más? Tengo una sola gota para olvidar. ¿Quién da más? Perdido eternamente no quiero estar. Cuenta de lo que digo, que sale de la mano a bailar conmigo en esta eternidad. Eso. Amaneciendo cuando ha de caer la noche, vivo soñando que nadie me lo reproche, queriendo ver, aunque nunca he sido testigo. De la mañana nunca amanece conmigo. Sobre esta tierra llena de buenos recuerdos brotan las grietas, heridas, malos entierros. ¿Por qué no sirve tan solo esconder que duelen? Siempre habrá alguien que los desvele. Con esta pena que ahora hiere muy hondo, voy a quedarme. Voy a marcharme pronto. Si el río suena, pues no importa si se llena. Vengo a olvidar, vengo a olvidar. ¿Quién da más? Tengo una sola gota para olvidar. ¿Quién da más? Perdido eternamente no quiero estar. ¿Quién da más? ¿Quién sabe darse cuenta de lo que digo? ¿Quién sale de la mano a bailar conmigo en esta eternidad? Tengo una sola gota. ¿Quién da más? Perdido eternamente no quiero estar. ¿Quién da más? ¿Quién sabe darse cuenta de lo que digo? ¿Quién sale de la mano a bailar conmigo en esta eternidad? diversión. Y en Canal Fiesta vivimos toda la música. Hacemos una fiesta con un equipo 10. En nuestra Fórmula Fiesta, con Api Jiménez desde Sevilla. Y arrancamos esta edición de Fórmula Fiesta. Marga Ariza desde Córdoba. Este fue uno de los primeros temas que nos presentó Api. Carmen Benítez desde Cádiz. Placer saludarte desde Fórmula Fiesta. Fórmula Fiesta. Vive la música con nosotros en un non-stop de temazos. Con lo mejor del Top 50, las novedades y nuestros números 1. Canal Fiesta, la radio musical de Andalucía. La fiesta de Andalucía con Carmen Benítez. Que la vida en Canal Fiesta es hoy. Andalucía a las 8. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Encantada de saludarte, soy Carmen. Y vamos a comenzar una nueva hora juntos de Fórmula Fiesta. Vamos a ver las temperaturas. 24 grados en Huelva, en Cádiz. 30 grados en Sevilla, 34 en Córdoba, 27 en Málaga, 30 grados en Jaén y Granada, 25 grados en Almería. Así estamos. Y el tráfico. Tenemos tráfico intenso en la S30 del kilómetro 1 al 0 y del kilómetro 9 al 15. En Málaga, la M20 del kilómetro 9 al 10. Y en Córdoba, en Aranjuez, el A424 del kilómetro 15 al 7 en Cardeña. Imaginándote recuerdos que quedan grabados en un papel. Tu piel se escapa entre mis dedos y esperan en secreto que el viento en mi nombre se pose en tus labios. Ese azul que en tu sonrisa se hizo fiel. Hoy me voy sin equipaje. Me he perdido tantas veces en el viaje. No contestaré mensajes. Y hace tiempo que me hace falta el coraje. Ya no sé si te odio, si te quiero. Déjame, que quiero seguir viviendo. Paso las noches en vela, confundiendo el invierno con primavera. Ya no sé si te odio, si te quiero. Déjame, que quiero seguir viviendo. Hoy yo me voy, hasta luego. ¿Será que ya no nos echamos? Rumba a lo desconocido. Estopa, pastillas para dormir. Es uno de mis temas favoritos de los hermanos Muñoz. Que ya sabes que cumplen 25 años en la música, que lo están celebrando en este 2024. ¿Y cómo? 8:07. ¿Qué planes tenemos para este jueves? Bueno, ya estamos diciendo qué cerquita está el viernes y el fin de semana. Qué bien. Y nos dan ganas de pasarlo bien, de salir y disfrutar. Y echar un ratito con las amistades o con la pareja. ¡Ale, ale! Vivo para amanecer, porque otro día me encontré. Que mío. Carmen Benítez en Canal Fiesta. Si me sientes, dímelo, aunque sea esta vez. Si me mientes, dímelo, pero sálvame. Es difícil para mí creer cuando todo se repite una y otra vez. Dame sentir lo que tu boca es capaz de decir. Dame saber que de verdad estás. Si me sientes, dímelo, aunque sea esta vez. Si me septiembre, el mes de los nuevos comienzos, de los cambios. Con Social Energy paga 0 euros en tu factura durante 3 años. Disfruta del SunPower Summer Social y ahorra hasta 3.000 euros con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide cita al 955 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy. 42 edición de la Feria de Maquinaria Agrícola de Úbeda, del 11 al 14 de septiembre, en el recinto ferial de Úbeda. Más de 20.000 metros cuadrados de exposición y 150 expositores donde encontrar la más amplia gama de maquinaria agrícola. Te esperamos en la Feria de Maquinaria Agrícola de Úbeda. Adiós, tristeza, no quiero saber nada de ti. Está sonando Canal Fiesta, ya sé que yo me galaxias sin estrellas, como un zapato sin su media. Cuando me faltas tú, vivo a medias y faltas tú. Como una calle sin el ruido, o algún ejemplo parecido. Cuando me faltas tú, tan jodido si faltas tú. ¿De qué me sirve que haya fiesta disfrutando del éxito EduRne con Y ahora mírame. Buena propuesta para esta tarde noche del jueves 12 de septiembre de 2024. Con ritmo aquí en Canal Fiesta Radio. También con ritmo se lleva bien el desamor. No tuve tiempo de avisarte de que estaba corriendo. Te mal acostumbraste a nadar en lagos donde no hay corriente, donde las palabras se ahogan entre tanta gente. No te regalé el clavel que merecías, pero te clavé el puñal que te dolía. Se nos rompió el amor con tanta melodía. Yo no podía estar bailando hasta el amanecer. Se terminó la noche y bailas todavía. No quiero pedirte perdón, porque tú no vas a volver. Toda la vida buscándote, te prometía las luces de amarte. Te volvería a buscar otra vez, te volvería a encontrar otra vez. Con purpurina de colores, con el aire bajo tus pies. Te volvería a buscar otra vez, te volvería a perder otra vez. No te regalé el clavel que merecías, pero te clavé el puñal que te dolía. Se nos rompió. Podía estar bailando hasta el amanecer. Se terminó la noche y bailas todavía. No quiero pedirte perdón, porque tú no vas a volver. Quita el amor, ¿cómo te va la vida? Hace ya tiempo que no sé de ti. Dicen que hay cosas que jamás se olvidan y ahora lo sé. Otra vez volví esa imagen de la despedida. Tú me mirabas desde aquel andén. Dicen que hay cosas que jamás se olvidan y ahora lo sé. Que tengo el corazón gritando lo que fue. Un, dos, tres, suena una de Dylan. Te amo, amor mío, yo te miro, tú me miras. Nada que perder, desnudos al amanecer. Es que me acuerdo del pasado. ¿Será que no me entiendo que me gustas demasiado? No sé ni lo que quiero decir. Otra vez volví a esa imagen de la despedida. Tú me mirabas desde aquel andén. Dicen que hay cosas que jamás se olvidan. te amo, amor es mío. Yo te miro, tú me miras. Nada que perder, desnudos al amanecer. Parece que lo puedo tocar. Parece que pasó justo ayer. Tú ya sabes volando las nubes como aviones de papel. Una de Dylan. Una de Dylan. Funambulista. Genial, sonido simpático, sonido amable, sonido que te acompaña mientras que conduces, mientras que haces algo de deporte, mientras que estás en casa. Todas esas canciones que te cuentan historias que tienen algo que ver contigo. El álbum Huyendo Conmigo de mí, Fito y Fitipaldis, nos hablan de esa situación en la que te sientes entre la espada y la pared. Entre lo amargo del café. Quedó el aroma y el calor. Lo que me dio me lo dejó cuando se fue. Con la certeza y la razón de sabe Dios quién sabe qué. Que lo invisible existe solo porque no se ve. No soy la foto del carnet. No soy la luz en el balcón, yo solo soy el que llegó y el que se fue. No sé muy bien a dónde voy, para encontrarme búscame en algún sitio entre la espada y la pared. Las nubes con el viento siempre están. Salen bien, sexo, droga, no. Viniste sin buscarte y no pude decir que no. Llenaste cada día de sombra mi corazón. Oh, oh, oh, oh. No supe que mentías hasta que ya era tarde. Y yo, oh, oh, oh. Sentí que me perdía, no vi que fuiste tú el error. Me cansé de escucharte. Lo siento, no cuentes conmigo. Ya sé que no te necesito. Engañarme, pero no te funcionó. Estaba al lado mía la gente que me dio valor. Oh, oh, oh, oh. Qué suerte que tenía todo el tiempo del mundo. Y yo volví donde debía y ahora todo ya pasó. Cerrando, pero Lucas ha dicho que todos nos vamos al green. Marta me ha escrito hace un rato que estaba llegando. Tú dile que vamos entrando, que ya la esperamos allí. Entre fantasmas, extraños, historias en el baño. Para no dormir, para no dormir. Lo que se jura de noche nunca se cumple de día. Y yo he jurado esta noche más de lo que debería. Llevo dos horas borracho y los borrachos no mienten. Pero si quieres juntamos esta noche la siguiente. Si quieres juntamos esta noche la siguiente. Y la siguiente y la siguiente. La de planes que se esfumaron, la de lunas que me fumé. Ponte la última y nos vamos a brindar por no sé qué. Por aquella pandilla de locos, por Salinas haciendo algún roto. Sin miedo y nada que perder. Entre fantasmas, extraños, historias en el baño. Para no dormir, para no dormir. Lo que se jura de noche nunca se cumple de día. Y yo he jurado esta noche más de lo que debería. Llevo dos horas borracho y los borrachos no mienten. Pero si quieres juntamos esta noche la siguiente. Si quieres juntamos esta noche la siguiente. Y la siguiente y la siguiente. Y los bares ya estaban cerrando. Pero Lucas ha dicho que todos nos vamos al green. Lo que se jura de noche nunca se cumple de día. Y yo he jurado esta noche más de lo que debería. Llevo dos horas borracho y los borrachos no mienten. Pero si quieres juntamos esta noche y la siguiente. Es la señal de estar muy, muy a gusto, ¿eh? Cuando quieres prolongar el plan y no salirte de él. Decir, esto es maravilloso y aquí me quiero quedar. Lucas y Marta. Una historia de complicidad preciosa con Marlon. Me encanta verte la carita alegre con las canciones que te inspiran y que quieres dedicar a la persona que más te gusta. Carita triste. Ana Mena y Emilia. Fingiendo otra noche loca, nadando en esta copa, siento que me voy a ahogar. Estar triste.

pasar. Yo ya no sé si puedo darlo hoy. No te prometo un para siempre. Que la vida en Canal Fiesta es hoy. Que la vida en Canal Fiesta es hoy. Canal Fiesta. Enciende tu verano. Que la vida en Canal Fiesta es hoy. Hoy jueves 12 de septiembre, disfrutando de la voz de Aitana. A continuación con Cuarto 23. Empieza la noche, me quiero dormir, pero no me pasa ni paso de ti. Me quedé contigo, de fiesta te vi, pero me pillaron pillada por ti. Y es que me pasas tú por la mente y lo sé disimular. Quizás eres de esos de una vez en la vida, quizás me arrepiento, me salgo con la mía. Te veo tipo 12, ya estoy en el 11. La puerta está abierta, cuarto 23. La noche perfecta, en mi casa no hay nadie. Don Julio 70 y te ves otra vez. Fórmula Fiesta. Nunca he sido el más valiente, solo he sido un poco listo. He pecado por cobarde, aunque a veces me he atrevido. Y no ser tan valiente no significa no luchar. Dime qué es lo que quieres, juntos lo vamos a lograr. Dame la mano y ya verás. Pongo la mano y ya dirás. Y dime solo si has pensado que estarías mejor a mi lado. Si la vida te ha maltratado por poner más un tonto a tu lado. Y me muero de ganas de verte, de aguantar cada noche hasta ver que duermes como la bella durmiente. A ver ser el prota de tus dramas a deshoras. Que yo quiero ser la luz que ilumine tu sombra. Que me volvería adicto a tus te quiero al oído. A que me digas que me quieres, aunque suene en bajito. A ver cómo tú te duermes y a dormirme viéndote. Que yo quiero estar contigo. Y dime solo si has pensado, te estarías mejor a mi lado. Si la vida te ha maltratado por poner más en tonto a tu lado. Y me muero de ganas de verte, de aguantar cada noche hasta ver que duermes como la bella durmiente. Ahora lo dejo toda la suerte. Y tengo la sonrisa que me regalaste, los te quiero que no me pediste, las palabras que algún día dijiste. Y tengo la mirada que tú me clavaste, los besos que nunca me pediste, las palabras que algún día dijiste. Que ya me he cansado de Roma, los caminos me llevan a ti. Andalucía a las 9. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero genial. Ya sabes, soy Carmen Benítez, encantada de estar contigo hasta las 10 de la noche, hora en la que llegarán los compis de hoy, ¿no? Salimos del fiesta, una noche de jueves que vamos a disfrutar con éxitos, con músicas que nos ponen las pilas, con historias efemérides y vamos a sumergirnos en los éxitos de la música internacional. También tendremos alguna que otra canción en español. Y vamos a comenzar con todo un éxito de un rockero romántico que visita España el próximo mes de noviembre. Solo va a pasar por A Coruña, pero se merece que tengamos un espacio para él. El guapísimo Bryan Adams. Y en este vídeo, ¡guau! bonitas y bonitas, vamos a disfrutar esta hora que tenemos por delante. Vamos con las efemérides. Tal día como hoy, 12 de septiembre de 1944, nacía Barry White, que comenzó su carrera en los 60 y en los 70 lanzó una serie de álbumes importantísimos. Can't Get Enough en el 74, Love and Limits también. Y es el referente del sonido Filadelfia. Canciones románticas, himnos, además dedicados a mujer. Love Stand, Can't Get Enough of Your Love Babe, The First, The Last, My Everything. Son éxitos de esta voz fantástica, ese timbre bajo, grave, ronco, que ganó muchísimos premios, que tenía un sello muy particular. Hoy hubiera cumplido 80 años. Te lo vengo diciendo estos días. No hay día que los Beatles no tuvieran un número uno. 12 de septiembre 1963. Número uno en Reino Unido, este She Loves You. Los Beatles. You think you've lost your love? Well, I saw her yesterday. It's you she's thinking of, and she told me what to say. She said she loves you, and you know that can't be bad. Pues sí, que te quiere ella. Vamos a seguir en los 60. 12 de septiembre de 1965 se publica esta preciosa canción llamada The Sound of Silence. Simon y Garfunkel. No sé, haciendo un recorrido de éxitos y viajando en el tiempo con las efemérides. Sonido folk, que también fue muy importante, sobre todo en los 60 y en los 70, el sonido del silencio. Vamos hasta los 80. 12 de septiembre de 1987 llegó al número uno en Estados Unidos la banda sonora de la película La Bamba. La canción sería un tema original compuesto a finales de los años 50 por Ritchie Valens, que interpretaban Los Lobos. Y Ritchie Valens, ya sabes que falleció en este accidente de aviación, que cantaba aquel American Pie de Don McLean junto a los pioneros del rock Buddy Holly y The Big Bopper. El mismo día, 12 de septiembre de 1987, llega número uno del EPS en Reino Unido, el disco Bab. Además, este día sería el inicio de la gira mundial en Tokio para Michael en aquel 1987. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo ha pasado el tiempo? Your bird is mine, don't take right. I'm telling you on how I feel. Gonna get your mind. Don't you dare jump on, jump on, get on me. All right, I'm giving you on count three. Just show your stuff or let it be. minutos seguimos repasando cosas que os sucedieron en la música del día como hoy, 12 de septiembre de 1987. Morrissey anunciaba que abandonaba a los Smiths. Tras este anuncio, la banda de Manchester se disolvió. Morrissey inició su carrera en solitario y Johnny Marr, guitarrista, compositor y también fundador del grupo, se dedicó a colaborar con otros artistas como Pet Shop Boys, Talking Heads y otros. Seguro que te acuerdas de Esta luz nunca se apagará, que también tenía su versión en la voz de Mikel Erentxuni en español. There is a light that never goes out. People and I want to see light. Driving in your car. Oh, please don't drop me home. Because it's not my home, it's their home and I'm welcome no more. And if a double-decker bus hay decisiones que son muy difíciles de tomar, ¿eh? Esto de dejar a tu grupo no tiene que ser nada, nada fácil. Pues vamos con otra de esas decisiones. 12 de septiembre 1990. Stevie Nicks y Christine McVie anuncian que dejan Fleetwood Mac tras el final de la gira que estaban realizando. Qué cosas, ¿eh? Qué pasan en la música. Y a veces cuando sale alguien de un grupo, se disuelve. Otro de esos éxitos que pone en valor la publicidad y un spot de televisión, este Don't Stop de Fleetwood Mac. Bueno, vamos con las efemérides del día de hoy. 12 de septiembre 1995 sale el disco Cyprus de Lenny Kravitz. Tenía canciones incluidas como esta que estás escuchando de fondo, Can't Get You Off of My Mind. Pasando historia de la música. 12 de septiembre 1995, el cantante puertorriqueño Ricky Martin lanzó su tercer álbum de estudio al mercado, A Medio Vivir, y en España fue una conmoción con estos ritmos y con María, que así lo conocimos, y estábamos todos fascinados con él, seguimos fascinados con él, ¿eh? We'll be right back. Seguimos repasando efemérides en el día de hoy, que tenemos un cumpleaños de un artista muy interesante que se llama Belén Aguilera. Nació tal día como hoy en 1995. Nunca había confiado tampoco en mí. Se ha fundido la luz de todas mis ideas. Ojalá saber cómo hacer para ir allí, pero es ella quien guía cuando estoy a ciegas. Que sería un galgo. Todos se benefician de que gane algo. Corriendo tan deprisa, ya siempre que salgo. Aguanto la paliza para mostrar que valgo. Si fuera un animal, sí que sería un galgo. Si fuera un animal. Muchas felicidades, Belén Aguilera. Seguimos repasando cosas que pasaron tal día como hoy. 12 de septiembre de 2003, fallecía Johnny Cash, el hombre de negro, el cantante y compositor que vendió 50 millones de discos a lo largo de casi 50 años de carrera profesional. Considerado como uno de los músicos más influyentes de la música pop del siglo XX, aunque su carrera se centró en la música country y en canciones que abarcaron géneros como el rock and roll, el rockabilly, el blues, el folk y el gospel. Frecuentemente llevaba ropa negra, con lo que le llamaban el hombre de negro, y tuvo su homenaje aquí en España. Y fue Loquillo el que le dedicó a Johnny Cash este hombre de negro, que también volvió a reeditarse muy bien acompañado de otros artistas. Voy de negro y me preguntas el porqué. Voy de negro y te preguntas el porqué. Porque no he visto otros colores, sé muy bien que mi apariencia puede resultar sombría y gris. Tengo razones para vestirme así. Llevo el negro por los pobres y también por los vencidos puestos contra la pared. Lo llevo por el preso que paga el sueldo de una ley hecha a medida del poder. Llevo el negro por aquellos que jamás hicieron caso a Cristo al proclamar que existe un camino de amor y de piedad. Hablo claro, tú me entenderás. Llevo el negro por la injusta soledad de los viejos y de los que acabarán fríos como piedras después de cabalgar, mientras alguien se hace rico en su sofá. Pues esta noche de jueves no vamos de negro aquí en Canal Fiesta Radio, al contrario, estamos muy, muy contentos por ese gesto que hemos conocido de Bon Jovi, que ha salvado la vida a una señora. Maravilloso. My life is now or never. I ain't gonna live forever. Ella estaba grabando un videoclip en un puente en Nashville y vio a una señora que parece ser que quería saltar del puente. Con un aplomo impresionante se situó a su lado. No sabemos qué es lo que le dijo, pero la persuadió para que esa mujer no saltara. Desde luego que es una acción heroica. It's my life. Y él ha salvado precisamente una vida. 9:25 minutos. Canal Fiesta Radio. Yo lo tuve en su momento y no me perdería otro concierto de Depeche Mode. 9:21 minutos. Bueno, referente de la moda y referente, pues, en muchos sentidos. Madonna siempre provocativa, siempre con su personalidad, con su carisma y con un montón de éxitos que podemos disfrutar, bailar, dedicar, escuchar. ¿Qué te voy a contar que tú no sepas de Madonna? Pues que subas el volumen y que te quedes con este Deeper and Deeper. en Canal Fiesta. De sus álbumes más gloriosos, con la producción de Nile Rodgers, experimentaron con ese new wave, con ese sentir nuevo romántico. Ayer escuchábamos a Spandau Ballet y hoy, por supuesto, teníamos que traernos a Duran Duran, el disco Notorious, y en él este Skin Trade. Elegancia total y buen ritmo para esta noche del jueves. Come on. ritmos de rock con un riff maravilloso de guitarra. Y es que el guitarrista de Knack se enamoró de una chica que se llamaba Sharona. Y se enamoró tanto que además la hizo protagonizar lo que era la portada del disco. Bueno, consiguió un éxito total y un ritmo que nunca pasa de moda y que además ha sido pues de fondo de bandas sonoras, de películas. Que muchos han traído estos ritmos, que ya te digo que al amor se le puede cantar de muchísimas maneras y así también. Y hablando de amor, mucho que no te sientes enamorado o estás en pleno amorío, esto de que has perdido totalmente el control y dices, bueno, que dure lo que tenga que durar, pero nos encanta estar enamorados. Something's got a hold on me lately, no, I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking my door. Whoa, out of my mind. How many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me, trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know el disco Notorious de Duran Duran. Por otro lado, Bernard Edwards, que tenían su banda que se llamaba Chic, pero ellos, músicos prolíficos, escribían canciones también para otros grupos y se animaron con estas hermanas jovencísimas, Sister Sledge, para crearles este sonido tan identificativo y tan exitoso que recordamos hoy en Canal Fiesta. We are family. A las 10 de la noche y vamos a ir con una banda por la que han pasado artistas que han sonado hoy en Canal Fiesta Radio en esta hora, como Madonna o como Doc Feiger de The Knack, y te hablo de los Was Not Was de Detroit. Ellos son un dúo, pero les encantaba traerse otras voces, y en su momento pues contaron con esta canción, con este Shake Your Head, con la voz de Madonna por un lado y con la voz de Kim Basinger por otro. La versión que llegó a España fue la de Kim Basinger, que oye, tiene la mujer también su puntito cantando Shake Your Head. Oh. sweet dream. Telling the lies when the truth was clear. I think she knew what I wanted to hear. Spin them around like a wheel on fire. Walking on tightrope and love's highway. Fatal attraction is where I'm at. There's no escaping me. I just wanna be close to you. And do all the things you want me to. I just wanna be close to you. And show you the way I feel. I feel love when I'm lying in the midnight hour. You're holding me the way you do. Girl, you make my dreams come true. You make my dreams come true. She holds me back or she goes too far. Winding me up just to let me down. So emotional, gagged and bound. There's more to this than meets the eye. A devil woman locked inside. With the full moon rising, I was scared. I think I was possessed. I just wanna be close. Pues como dice esta canción, muy cerquita, que no hay kilómetros, que Cádiz de Málaga hacemos así un plieguecito y en nada estamos por lo menos sintonizados en antena. ¿Es así o no? Es así, sí, sí. Yo estuve en Cádiz. Y yo he estado en Málaga. 30-31 de agosto estuve en Cádiz. ¡Ah, bueno! Sí, estuve ahí, claro. Yo no, pero, yo no, pero muy no poquito perdono. Tiempo, ¿no? Bueno, porque... En fin, empezaba mi compañera, mi mujer a trabajar y... Tu compañera de vida, porque tío. Porque los precios de Cádiz... Joder, Carmen, invítanos a casa. Porque es que no veas cómo están los hoteles. Este año no he cogido el teléfono prácticamente. Claro, tú sabes. Hace este, bien, ha sido, porque... este año ha sido ya, digo, uy, se me ha perdido el, sí. el teléfono. No estoy aquí, estoy en Finlandia. En fin, bueno, estos días mejor que nos invite a mi casa. Pero bueno... ¿Y eso está de obras? No, pues que bueno, a ver, nada, mejor os lo cuento a micro cerrado. No lo puedes decir nada, no pasa nada. Manda fotos. Bueno, ¿hoy que tenemos el cuerpecito de jueves o qué? Sí, por eso sí, vamos sí. a hablar de conciertos y vamos a hablar de música en directo. ¡Qué sí, guay! Hoy... ¿Qué tenéis por ahí cerca y a la vista? Pues hoy se va a estrenar Marina Benítez, que es nuestra nueva colaboradora para analizar la agenda del fin de semana y hablarnos, es una experta en festivales de música. ¡Ay, qué buena! Porque además es fotógrafa de festivales y de conciertos, entonces, pero aparte es una fan de prácticamente todos los grupos. Yo creo que ha buscado ese trabajo porque lo que le gusta es ver la música en directo. Entonces, bueno, nos va a hacer su sección con un poco de agenda del fin de y además nos va a hacer un repaso de lo que ha sido el verano en Andalucía en festivales, ¿vale? Un poquito. Bueno, pues va a ser alucinante. Sí. Y entonces le vamos a preguntar a la gente cuál ha sido el concierto de este verano o de su vida, el que quiera contarnos un poco cuál fue el concierto de su vida. ¿Y el tuyo, por ejemplo? Yo, sin duda, Génesis en la Rosaleda, en Málaga, sin duda. Me cambió el concepto de la música y de la iluminación en directo, sobre todo. Yo es que soy muy técnico. Yo, Michael Jackson en Marbella. Anda. ¿Hemos dicho algo? Sí, sí, por una favor. Cosa así normalita. Me quedé yo con las ganas de ver a Michael Jackson en directo, ¿eh? No, pero, pues, brutal, brutal. Pues el mío, en el 93, Prince, que vino a Cádiz. No tuve que ir yo a ninguna parte, vino él aquí. A verte. Es que Prince era en directo. Dijo, ¿where is Carmen? Where fue una is cosa Carmen? Alucinante de concierto. Prince, sí, yo estaba en fascinada en Cádiz, en el León, en el Santiago... Ay, se me ha ido el nombre. Ramón de Carranza. Ramón de Carranza. El Santiago Ramón de Carranza. Santiago Ramón de Carranza, Bernabéu. Perdonadme, por Dios, perdonadme, que se me ha ido totalmente el canto. Verán los de Cádiz cuando salgan de la radio. se me ha ido para Madrid. El Ramón de Carranza, pues eso, ver a Prince allí tocando era algo que es inolvidable también. Pues a disfrutar muchísimo de esos conciertos de esta noche y de este jueves, cuerpecito de jueves. Hoy nos salimos de fiesta. Muy bien. Un besito. Y perdonadme. Por... Hasta el lunes. Lapsus. Adiós. Andalucía. A las 10. ¡Hala! Pues nos toca. Sí. Ya. Hasta las 12. Ya voy yo avisando y ya voy yo advirtiendo a la gente del. A la gente del norte. Mi mamá me ha dicho, ¿te hago merienda? Y digo, no, mamá. Hace 30 años que no me hacen merienda, mamá. A la gente del norte, de las fronteras del norte, de las tierras de Andalucía. ¿Jaén? Bueno, sí, fronteras del norte. Sí, sí. Poblaciones que estén muy cercanas a la meseta. Cuidado, porque ¿por entra la dana esta de frío polar y esta noche no dejéis la ventana muy abierta, a ver, porque dice la AEMET que esta noche es cuando va a haber un cambio yo sustancial me imagino de las temperaturas. A la peña baja de la AEMET, sí, sí, vestidas como Gandalf en El Señor de los Anillos, ¿vale? Y van por los pasillos, ¿vale? Y se saludan. ¡Hola, Saruman! ¡Hola! No sé qué. Puede y van ser prediciendo el tiempo. Ven el vuelo de los gorriones, sí, sí, dicen, ese gorrión va abajo. Apunta. Hace un frío. Borrasca en... Hace un frío. Pues en cabra. Bueno. ¿Qué tal? Ocurrió ayer. En el último programa de hoy nos salimos del fiesta. Hoy nos salimos del fiesta. Desde Puerto Rico. Representando. Representando. Creo, sinceramente, que los guapos y los guapos y famosos sí tienen un mayor porcentaje de posibilidad. Hombre, nos ha fastidiado de ligar que un feo que, y que no sea famoso, que sea muy gracioso. Exactamente. ¿Y por qué me miras y te ríes? Porque estás es que me voy a levantar. No, coño, y te estás voy enfrente. Que yo, mira, pues, hablando de lo de los resfriados, hoy he ido a pelarme y en nota que yo el peluquero lo veo a las 10 de la mañana. Me abre la peluquería para mí porque era yo el primero y lo veo muy mala cara. Digo, este se ha levantado ahora mismo hace un rato. Que va, que yo cuando llevo un rato pelándome, estornudándome en la nuca, tosiéndome, dice, oh, que yo llevo dos días más malo, con fiebre, con 39 de fiebre, los mocos. Digo, me cago en la hostia, que yo en la que me ha formado nota en la cabeza, estornudándome. Lávatela. Dos días con fiebre, con 39 de fiebre. Ya os contaré yo mañana, pasa como estoy. ¡Oye! ¡Que me alegra escuchar otra vez, Guillo! ¡Viva Lora! Sí, ¿por qué vamos a hacer un programa de inventos? Porque, por ejemplo, en Andalucía Directo pone Jesús, es un tuit, ¿vale? Dice, Jesús, preocupado por la salud a causa de la fregona, inventó la fregola. La fregola. Automática y a batería. Con 50 años en Benalup ya han vendido 130.000 unidades y siguen fieles al pueblo. Y se ve la fregona y es una fregona normal y ahora meten la fregona y hace... cuando se llevaba mucho lo de...